nos vamos a meter, como habitualmente sucede, en un espacio maravilloso en el cual charlamos un poco de política, un cafecito político en la mañana con Juan Carlos Junio. Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día, muy buen miércoles para vos. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bueno, esperá que, ¿sabes qué? Olvidé apagar la radio donde los estoy escuchando. Ah, dale. Estoy escuchando nuestro programa, entonces dale, es un problema. Está muy bien. Mirá, quería hacer una brevísima, como se dice ahora, reflexión, ¿viste? Ahora todos reflexionamos, ¿no? Bueno, sobre este enorme episodio de Afganistán, pero no me voy a dedicar a ser de analista internacional específico sobre todo lo ocurrido allí, lo que va a ocurrir, porque para eso hay especialistas y se está haciendo mucho y se hará mucho, ¿no? Sin embargo, creo que tiene influencia, obviamente, en lo que pasa en el mundo entero, lo que pasa en América Latina y lo que pasa en nuestros países, un episodio que desnuda, más que nada, desnuda una situación de la gran potencia hegemónica del mundo, me refiero a potencia política, militar y cultural, desnuda una situación de decadencia y de debilidad para ejercer esa propia hegemonía y, por supuesto, la pone en cuestión. Una de las cuestiones centrales de la hegemonía es el propio simbolismo de su poder. Y acá aparece su poder triunfante en más bien en un símbolo de derrota, ¿no es cierto? Que se reitera con aquella de Vietnam y estas imágenes. Sobre el episodio en sí, lo único que quiero mencionar, porque en realidad quiero ir a otra cosa, es que se menciona poco los muertos, ¿no? Claro. En Afganistán, claro, murieron, lo que dice la información oficial, 53,000-54,000 miembros del ejército afgano, casi un mismo número similar de talibanes, y también 55,000 civiles, además de 2,400 norteamericanos. Digo esto porque han muerto 160,000 personas y hay decenas y decenas de miles de refugiados de este episodio. Ahora bien, este tema de la hegemonía tiene que ver con entonces sus dificultades para ejercerla, entre ellas en América Latina. Las cosas que están ocurriendo en América Latina ya muestran que la posibilidad de ejercer esa hegemonía es muy grande, la imposibilidad. Hace 30, 40 años nada más, 50, implantaban dictaduras militares y sostenían su hegemonía cuando no lo podían hacer por la vía civil. Nosotros, nuestra dictadura es un ejemplo claro, pero en realidad ocurrió en todo el continente. Ahora no ocurren episodios muy sintomáticos, como por ejemplo el de Bolivia, que se lanzan como locos a un golpe de Estado, fracasan y se repone el gobierno popular y triunfa electoralmente. Inesperadamente pierden Perú, inesperadamente se encuentran con 1,000,000 de personas manifestándose en Chile, y algo similar ocurre en su principal reducto del continente, que es Colombia. Más allá de que todavía hay situaciones como la de Ecuador que lograron resolverla a su favor. Lo que quiero significar que esa retirada afgana y esa debilidad en la hegemonía de la gran potencia del mundo, más allá de que sigue siendo la principal potencia hegemónica del mundo, para que no se confunda, creo que muestra ese simbolismo del otro día, muestra sus imposibilidades. Ahora bien, yo lo asocio a otro grave problema que emergió en estos días y que también está ligado a qué pasa con esta gran potencia del mundo, que es Estados Unidos, que es la declaración de las Naciones Unidas sobre la catástrofe medioambiental, y advierte que estamos ante la inminencia de la catástrofe medioambiental. ¿No es cierto? Ya sabemos, desertificación, calentamiento, incendios por todo el planeta, desaparición de especies animales, los polos, los hielos, los plásticos en los océanos, en fin, la pérdida de biodiversidad y la advertencia de que el planeta está en un gravísimo peligro. Bien, ¿qué es lo que entra en crisis? ¿O qué es lo que emerge también con esto? Que esa enorme potencia en decadencia es incapaz de resolverle a la humanidad el camino inevitable hacia esta catástrofe universal. Claro. ¿Por qué digo que es incapaz? Porque hace ya 29 años Fidel advirtió en la cumbre de Río que la especie humana estaba en peligro de desaparecer, y el capitalismo no hizo absolutamente nada sobre eso. Si lo dijo hace 29 años, quiere decir que ya 20, 30 años antes venía ese proceso. Estamos a 50, 60 años. Entonces, aquello de que el capitalismo no se suicida, la verdad, a mí nunca me pareció razonable, nunca se compadeció con los hechos, porque lo que vemos que no tiene racionalidad de incluso autosostenimiento de sistema. Claro. Porque uno podría decir, bueno, ¿cuántos fondos se destinaron a resolver este problema de este problema del planeta? ¿Cómo se está haciendo para que no haya más guerra? ¿Qué se está haciendo para que no haya calentamiento? Y en realidad siguen las guerras, el complejo militar norteamericano sigue vendiendo armas y se sigue destruyendo el planeta. Por lo tanto, francamente creo que lo que muestra es una enorme encrucijada de justamente a partir de la decadencia y de la crisis de la principal potencia mundial. En todo caso, habrá que poner los ojos en otros países que emergen, y habrá que poner los ojos en la autodefensa del conjunto de la humanidad democrática. Y digo autodefensa porque el tema del planeta requiere de que la sociedad mundialmente reaccione, porque si es por los grandes grupos corporativos capitalistas, francamente yo no tengo confianza, por más que ahora declaren que van a hacer, que van a juntar plata, que se van a reunir, francamente yo no soy optimista. Es bastante impresionante el recorrido que hiciste en breves minutos, y me hace acordar esto mismo que vos decías, ¿no? Que alguien con la conciencia política que tenía Fidel Castro ya alertar acerca del tema del ecologismo le da la importancia de que efectivamente tiene el tema, ¿no? Coincido con vos, me parece que esa idea de que el capitalismo no se suicida es una idea un poco ramplona, porque tiene una serie de profundidades el asunto que no es tan fácil de tipificar, ¿no? Y además, en realidad, todos los debates son legítimos, y de que el capitalismo no se suicida y que va a encontrar una racionalidad para autosostenerse, es una postura tan posible como otra, como quien criticó y critica esa mirada. Pero hay un punto en que los debates los zanja la realidad. Claro. Eso es lo que creo yo, que al cabo de 50 menciono a Fidel y podría, y el Papa, por ejemplo, ya hace 10 o 15 años, claro, también está insistiendo mucho desde otra mirada en la destrucción del planeta. Además de la destrucción de la especie humana por vía de hambrunas y de guerras y todo eso. Creo que la historia reciente, lo que los historiadores llamamos la historia reciente, demuestra que zanja el debate. Y vemos que el capitalismo, este capitalismo hegemónico, que ahora huye en helicópteros y en aviones en Afganistán, francamente lleva al planeta a la catástrofe, porque no tiene racionalidad y no encuentra un sistema que le asegure la vida al planeta. ¿No es cierto? Claro. Porque acá, y termino, hay una cosa de un dramatismo terrible, ¿no es cierto? Que es malthusiano. Nosotros todos somos enemigos de esa teoría de Malthus. Pero las guerras y todo eso hacen que mueran millones de personas, como la segunda, que murieron 60 millones de personas. Y la especie humana, en definitiva, más allá del dolor fenomenal de todo eso, continúa su vida. Pero si destruís el planeta, no hay ninguna posibilidad de que sobreviva la especie humana. ¿Y quién es el responsable de frenar esta locura de destrucción del planeta, que vos tenés océanos llenos de plástico y nadie hace nada? las bases de los océanos, ¿no es cierto? ¿Quién puede no darse cuenta que eso va a generar una catástrofe? Bueno, francamente creo que estamos con este, digamos, esta hegemonía mundial, incluso en crisis, estamos frente a una disyuntiva de una gravedad enorme, porque está comprometida la vida, ¿no? Totalmente. Juan Carlos, como siempre, muy sustancioso, ¿eh? Está buenísimo el cruce. Abrazo grande y que tengas buena semana. Chao, gracias a ustedes, un abrazo. Juan Carlos Junio con nosotros. Chao, Marmo. Una recorrida que tiene que ver con la actualidad.